buenas tardes y bienvenidos a El Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de cine que todos los sábados te ofrece Radio Buñol en la 107.9. Y como es la una de la tarde y hasta las dos, vamos a comenzar con este 33º programa, el cual os recomendamos seguir hasta el final, pues seguro que os va a gustar. Pero antes de empezar, nos gustaría dedicar el programa, pues ¿a quién? A todos vosotros, queridos oyentes, y especialmente a aquellos que nos seguís por internet, que sabemos que sois unos cuantos. De nuestra parte, pues gracias a todos por estar ahí. Bueno, entramos en materia. Ángel Ramiro, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes y bienvenidos a El Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de cine que todos los sábados te ofrece Radio Buñol en la 107.9. Para. ¿Qué es esto? Esto a mí me suena. Esto ya lo he dicho yo antes, ¿no? Esto ya lo he escuchado. ¿Sí? ¿Lo has escuchado? Ya lo he escuchado. Antes. He tenido un déjà vu. ¿Sí? Yo estoy seguro que todo el mundo, seguro que escuchando música, ya sea del tipo que sea, hemos tenido la sensación de que una canción te suena de algo y no sabes de qué, o que una pieza musical se parece mucho a otra que escuchaste hace tiempo, o incluso algunas son tan parecidas que las confundes, ¿verdad? Pues bien, en el mundo de las bandas sonoras originales, esta cuestión no es diferente, y hoy aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, lo vamos a demostrar. En este programa de hoy, por tanto, os vamos a ofrecer música diversa, como siempre intentamos, pero con toques o rasgos similares o comunes, por lo que lo hemos titulado Parecidos Sorprendentes. Si buscabais el momento de llamarnos, hoy es el programa perfecto, pues os vamos a proponer la oportunidad de participar con nosotros. Mirad, vamos a poner un corte musical con la intención de que lo asociéis a otro. No os asustéis, tranquilos, que veréis cómo rápidamente encontráis su parecido sorprendente. Por lo tanto, no tengáis miedo de llamarnos y comentarnos cuál es la pieza o piezas musicales que se parecen a la que nosotros os proponemos. Si es la misma que nosotros vamos a poner, pues perfecto. Que no, pues no pasa absolutamente nada. Seguro que vosotros encontráis otros parecidos sorprendentes a los nuestros, por lo que en todo caso será para nosotros un placer debatir o hablar sobre ellos. Y para participar de nuestra propuesta, qué mejor, Roberto, que decir a la audiencia cómo pueden contactar con nosotros, ¿no? Pues sí, para el juego que proponemos hoy, porque es un juego, y nos podréis llamar al 96-250-4508. Luego lo recordaremos entre corte y corte. Ya os diremos cuándo tenéis que llamar y a ver si nos decís si acertáis alguna. Exacto, a ver si interactuamos un poquito, ¿eh? Sí, más que nada que la gente diga qué le suena. Esto me suena a tal, puede ser o no puede ser. Claro, es eso. Correcto. Es un poco... Micrófonos abiertos totalmente durante todo el programa. Exactamente. Por lo tanto, sin más, participéis o no de nuestra propuesta, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con el sumario. Vamos con él. Podemos decir como sumario que en este programa lo vamos a armar. ¿Se podría decir, como decimos en Muñol, no van a tener frío? Sí, sí, la vamos a liar porque, bueno, no voy a adelantar nombres, pero vamos a nombrar a compositores de, no de última fila, no. Vamos a nombrar a primeras espadas y es que, bueno, esto que parece original no lo es tanto y va a haber asombros. Algún compositor nada más particularmente va a salir bastante perjudicado del asunto, ¿no? No va a quedar como muy original, que digamos. Pero en fin, es lo que hay. También daremos alguna explicación de a qué se debe todos estos fenómenos de parecidos sorprendentes. Y bueno, y también tendremos pequeña pantalla. ¿Pequeña porque pantalla? Esto de los parecidos no pasa solo en el cine, no. Pasa también en la televisión. Ajá, pues yo estoy ansioso ya. Y finalmente pues acabaremos con una canción. Una cancioncita que... Sí, de alguien que se parece a alguien. También y... otro parecido sorprendente. Sí, en este caso físico, más que nada. Físico, ¿no? Bueno, sí, también musical un poquito. Yo creo que sí. Sí, sí, sin duda. Tenéis mucha influencia. Aquí ya al final lo acabas viendo todo igual. Pues sí, Roberto, ponemos el primer tema, lo presentamos. Bueno, primero, como hoy es un programa especial, no damos paso ya a la música, sino que os explicamos un poco la mecánica. Correcto. Primero vamos a poner una banda sonora, ¿vale? Que se parece sorprendentemente a una música, Podemos decir como pista que es una obra de música clásica, ¿vale? Para empezar, que sea un poco más fácil, ¿vale? Y no solo se parece a esta que vamos a poner ahora, sino que vais a tener dos oportunidades, porque dos bandas sonoras de dos películas distintas se parecen a la que estamos buscando. Correcto, para que agudicéis el oído, ¿no? Para que empecéis a meteros en situación, vamos a poner en este primer corte dos posibilidades. Así tenéis más tiempo para pensar cuál podría ser, ¿no? Creo que va a ser bastante evidente. Es fácil. Es bastante evidente, pero bueno, hay oídos más preparados que otros. Vamos a ver cómo funciona el tema. Bueno, ¿y cuál es la primera banda sonora? La primera banda sonora es de la película El secreto de la pirámide y es Elizabeth Encera. Sí, del compositor Bruce Broughton. Oscarizado Bruce Broughton, de 1985. Pues hablamos un poquito cómo transcurre la escena o escuchamos la música. Bueno, lo que queráis, porque luego... Yo pondría la música. Ponemos la música y luego hablamos, porque vale. Lo que sí que os rogaría es que nos llaméis cuando acabe el corte para poder hablar con vosotros. Correcto. ¿Vale? Porque si está la música en marcha, pues... O un poco antes. No nos gustaría cortarla, ¿vale? Pues nada, 96 250 45 08, en cuanto acabe este corte, si conocéis a alguna música que os suene esto. Lo que os pase por la cabeza. Thank you. Bueno, ahí tenemos nuestra primera propuesta para hoy. Mm-hmm. Yo creo que es bastante sintomática, bastante clara. Bueno, igual no lo es tanto. Bueno, estamos hablando de una película, de una parte que narra, pues, una ceremonia. Sí, una ceremonia, un ritual pagano. Un ritual pagano, bueno, un ritual bastante salvaje, ¿no? Salvaje. Recordar, mientras tanto, mientras hablamos, que podéis llamar al 96-250-4508 y decirnos a qué os ha sonado esta banda sonora. ¿A qué pieza de música clásica os ha sonado? Uh-huh. Bueno, hablamos de una música pagana, coral, Sí. Con grandes momentos. Ese ritmo constante de pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam, grandes coros, gran orquestación y la verdad que queda muy bien en la película. Es uno de los momentos de la película que a mí más me gusta, esa parte de la ceremonia. Da mal rollo, porque es cuando es un sacrificio, o sea, les hacían momias ahí a las en vida, ahí está el increíble, los momificaban en vida. Bueno, aquí tenemos una llamada. Ah, tenemos una llamada. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Pedro. Hombre, Pedro, ¿qué tal? Hola, muy bien, Juan Luis. Mira. Oye, pues nada, primero felicitaros por el programa. Muchas porque gracias. Cada vez que puedo te escucho. Muchas gracias. Y bueno, yo soy muy neófito en esto, pero vamos. Lánzate. A mí me ha sonado a Excalibur. Bueno, no, pues sí. No vas mal. Nada mal encaminado. Nada mal encaminado, correcto. Sí, la música que buscamos suena en Excalibur. En Excalibur, sí. Efectivamente. Y es una pieza clásica que suena en Excalibur. Muy bien. Pues bueno, pues esa era mi propuesta. Sí. Y otra vez reiteraros mi enhorabuena por el programa. Muy bien, gracias, Pedro. Y ves cómo lo ibas desencaminado. Hay que llamar y lanzarse. Vale, gracias. Muchas gracias. Dentro de un 5 minutitos sabremos la respuesta correcta, ¿vale, Pedro? Pues nada, efectivamente, aparece... Lo que vamos a poner, el original, aparece en la película Excalibur. Más datos, ya tenemos más datos. Sí, sí, sí. Y otro dato es la pista, que es la siguiente película que vamos a poner, que está muy basada, diríamos... Otra película que también se parece... También es un parecido sorprendente de la que vamos a escuchar después de esta. Sí. Vale, ¿y cuál es la siguiente? Pues es de James Horner. El maestro James Horner. Tiempos de Gloria. Esta película que del año 89. Y dirigida por Edward Zwick. Vamos a escucharla primero y luego hablamos un poquito de ella. Sí. La carga de Fort Warner se llama el corte. Thank you. Ole. Corte, ole. Lo que es prácticamente calcado es el final. Sobre todo el final, ya es un descaro ya tremendo. Sí, sí. La pena, o sea, ahora nos puede llamar la gente. La pena, los que nos oigan por internet no nos van a poder llamar, pero seguro que alguno que nos esté viendo por internet, sí, sí, es. Bueno, Pedro la ha identificado, ¿eh? Es la que suena en Excalibur, o sea, sí, que sabemos cuál es, solo buscamos el nombre. Y bueno, contarnos un poco la escena esta del Fort Wagner. Bueno, pues es simplemente una escena de batalla, una escena de una carga desesperada de soldados, en este caso negros, y es de noche, ¿no? Pero se les ve. Negros del norte, por supuesto. Negros del norte, o sea, va de la guerra de secesión americana, de una compañía que se formó con negros voluntarios que del norte que querían liberar a sus hermanos del sur, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es una película que está muy bien verla, por sobre todo ver cómo incluso los del norte, aunque no tuvieran esclavos, tampoco es que los trataran muy bien a los pobres negros, ¿no? Uh-huh. Y ya ves tú, estos tíos idealistas que iban a liberar a sus hermanos. Y bueno, esto es una carga desesperada contra un fuerte, que bueno, una escena bastante dramática. Es una película que está bastante bien, con dos primeros espadas como son Denzel Washington y Morgan Freeman, ¿no? Nada menos. Los grandes actores, que claro... hubo una temporada que ahora cada vez hay más actores de color, pero todo lo que olía a negro estaba hecho por Denzel Washington y Morgan Freeman. Sí, ¿no? Sí. No está mal, pero bueno, ahora ya cada vez hay mucho más. Jamie Foxx, por ejemplo, sí, otro que también se llevó el Oscar, muy bueno. Will Smith, hablamos, y en mujeres también, ¿no? Uh-huh. Pues nada. Pasamos al original. Vamos a ver el original, que es... ¿Cómo no? Carmina Burana. Carmina Burana. O Fortuna. De Carmina Burana, de Karloff, que suena en Excalibur, efectivamente. Sale de forma exacta la que vamos a escuchar ahora en Excalibur, como muy bien nos ha dicho nuestro oyente Pedro. Vamos a oírla. Tenemos Fortuna. Ole otra vez, porque el final, vamos. Sí. Bueno, ahí se han retratado un poquito Bruce Broughton y Jim Horner, ¿no? Sí. Hayan bebido. No queremos decir con esto que se hayan copiado expresamente o explícitamente, simplemente pues han cogido una influencia de ahí. Puede haber sido involuntario o puede haber sido también impuesto. Por lo menos, por ejemplo, en el primer corte que hemos puesto, pues la escena narraba pues una ceremonia pagana. Esto es un canto pagano. Puede ser que por ahí vayan los tiros, ¿no? Que vayas atando cabos, cogiendo información y al final te queda algo muy parecido. Lo que pasa es que muchas veces el parecido es tan sorprendente que... Luego está el tema del temp track. Exacto. Que ya lo explicamos lo que era, que es la música que el director antes de hablar con el compositor de la banda sonora, pues él estima un poco la música que va a llevar cada escena y de hecho la graba, ¿no? De música ya existente. Y en muchos casos pues se la pone al compositor diciéndole, oye, mira, a mí me gusta esto para esta escena. Exacto, quiero que suene así. Quiero que suene parecido al Carmina Burana y tal. Y dice, bueno, tiene que sonar igual, voy a hacer algo parecido, algo semejante. Ajá. Y pasa eso muchas veces. Que tampoco es culpa del hombre que quiera copiarlo sí o sí, ¿no? O que esté falto de ideas o falto de talento para... También pueden hacer como James Newton Howard, que se niega por en redondo a escuchar los temtracks. Mira, yo quiero escuchar esta música. No, mira, a mí no me pongas música. Yo te voy a hacer la música que yo estime según las imágenes que yo vea. Si te gusta la pones y si no pones otra. Si te gusta la pones y si no, búscate otro. De acuerdo. Así de duro el hombre. Pues bueno, vamos con el segundo... segunda propuesta, ¿verdad? Siguiente juego, aquí. Bueno, vamos con otro grande. Jerry Goldsmith. Este es de... vamos a poner la película Patton. Sí, del año 70. Vamos a escuchar el tema principal y seguro que la gente va a decir, va a llegar a decir a la gente, esto realmente es Patton, ahí me suena de otra película. De otra película. Ahí me suena mucho de otra. Sí, aquí realmente hay que decir que buscamos una película, ¿vale? Uh-huh. Y que además, por dar una pista, esta es posterior. O sea, vamos a poner la que sería original, pero que para el gran público pues puede ser menos conocida la música que la que vino después. Seguro que es menos conocida por la música de Patton que la, que la por otra. Eso lo hemos puesto así. O sea, que vamos a escuchar Patton y, como hemos dicho antes, buscamos otra película que os sugiera esta música, que es posterior a Patton, que es de 1970, pues una película posterior a 1970. Y como hemos dicho, podéis llamar al 96-250-4508 en cuanto acabe este tema, ¿vale? No os asustéis, no os cortéis. Y si no es la que nosotros vamos a poner, no pasa absolutamente nada. Igual aprendemos algo aquí todos. Claro, por supuesto. Y estamos para aprender. Venga, vamos. Venga. Patton. Bueno, por aquí ya hay uno que lo sabe. Nos están gritando por la radio. Por aquí alguno... El compañero Luis lo sabe. El compañero Luis ya enseguida le ha sonado la película a la que le suena esto. Sí, sí, sí. ¿Qué contamos de Patton, Ángel? Es pues una película pues de los años 70, de Franklin J. Schaffner, que trata sobre la figura de este controvertido general americano, muy particular él, tenía mucha cultura. El tío le gustaba mucho la épica, no le gustaba el ejército, pero le gustaba la épica, ¿no? Le gustaba, su ideal era morir en combate y tal. Estaba un poco tronado, la verdad. Como los toreros, ¿no? Que quieren morir todos en la plaza. Sí, un poco, ¿no? Pero bueno, era un tío singular, ¿no? Y precisamente el actor que le encarnó, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo... George C. Scott, efectivamente, hace un papelón y de hecho le dieron el Oscar. Ajá. O sea, vamos... Esta película casi es más conocida, la imagen en sí, de que la película, que es el George C. Scott, hay todo puesto militar delante de la bandera americana enorme, gigante, y esa imagen yo creo que es bastante icónica, ¿no? Del cine. Pues es Patton. Bueno, yo creo que... A ver, 96-250-4508, últimas oportunidades. La musiquilla pues estaba clara, porque Luis la sabe, ¿eh? Sí, Luis la sabe. Sí, enseguida la he adivinado. Pero bueno, si no, lo tendremos que desvelar. Bueno, antes de desvelarlo, vamos a poner ahora la Vamos a ponerla directamente. Vamos a ponerla, damos la oportunidad y, sí, sí, y que nos llamen después. Vamos a poner directamente la, vamos, la posterior. Bueno, sí que tenemos aquí una llamada. Hola. Llamada? Hola, pareja. ¿Qué tal? Trío, tío. Es que sí, ya me la sé la que es esa música. Ah, sí, dime, dime. Loca Academia de Policía. Claro. Claro. Sí, qué sí. Fácil, ¿no? A sí, que sí. Se parecían, ¿eh? Sí, un poco. Bueno, no un poco, no, nada. Porque de una a la otra... Bueno, bien, ¿no? Sí, muy bien, has acertado. Sí, no me digas. Sí, claro, es claro, que claro. Me suena porque casi siempre las he visto. La una, la dos, que me encanta esa película. Sí, ¿no? Sí, sí. Es que está distraída y está bien. Sí, sí, no, es una película muy, muy graciosa. Sí, que es para todos los públicos. Correcto. Sí. Además hablamos que lo que Academia de Policía es pues un poco la, la parte sí. Cómica, ¿no? De sí, toda sí, esta sí. Disciplina militar y sí. Toda esta... que es la contraposición a Patton, ¿no? Es que sí. Lo que pasa es que me encantan los artistas que sale el Bubba Smith, ese, sí, el, sí. El negro. El de los ruidicos. Y el otro, el más grande, el negro más grande. Ah, sí, sí. Hightower. Hightower. Hightower. Es que los nombres no me acuerdo de cada uno, si no los veo. Y la negriga sí. Es total. Y el del pistolón, Huckleberry. Ay, madre mía. Ese que está más tronado también. También sí, se sí, parece luego, a Patton en eso. Desde luego, está, parece que están cogidos el lazo todos. Sí, sí, la no. Negriga que sale, ay, sí, por favor. La de la vocecita, ¿no? La recepcionista, qué gracia. Y el que hace de lo es el jefe. Sí, el que tiene el pececito en la pecera. Sí, el empanado. Ah, sí, el del comandante Lazar. Sí, comandante Lazar. ¿Sabemos bueno, el no, no sabemos el actor. No, no, no me acuerdo cómo se llama, pero es que la de Val, él va al pececito en sí. La pecera. Y el capitán Harris, ¿no? Ese, el Hightower es el otro. El capitán Harris es el otro. Sí, el otro, el que quiere ganarse el puesto. Que siempre está haciendo una puñeta. Y le hacen cada pasada. Ese. Pues bueno, muchas gracias por llamar, ¿eh? Vale, a vosotros. Vale, bueno, un placer, hasta luego. Hasta luego, hasta otra. Pues efectivamente, como ha descubierto nuestro oyente, se trataba de Loca Academia de Policía, sí. La música de Robert Falk. ¿Qué podemos hablar de Robert Falk? Robert Falk, esta es la primera vez que lo ponemos en el programa. La verdad es que es un buen músico. Lo que pasa es que ha tenido unas elecciones de películas cuando menos discutibles, ¿no? Yo creo que sí, bastante. Sí, vamos a ver, vamos a repasar un poco su filmografía. El mismo año que hizo Loca Academia de Policía hizo Despedida de Soltero. Uh-huh. Después, el año siguiente hizo Loca Academia de Policía 2. Uh-huh. El siguiente, Loca Academia de Policía 3. El siguiente, No Puedes Comprar Mi Amor. Y luego también hizo Loca Academia de Policía 4. También Loca Academia de Policía 5. Que las ha hecho todas el tío. ¿Y no hizo Loca Academia de Policía, o no, perdona, Loca Academia de Conductores? No, esa no la hizo. ¿O Los Almóndigas en Remojo o alguno de esos? No, pero vamos, pero es que ha hecho... Temblores, esta película de serie B de Kevin Bacon ahí con sí. Los monstruos estos que salen de la Tierra. Sí. Bueno, esa no está mal, ¿eh? Sí, no está mal. La verdad, para ser serie B está bastante bien. La Historia Interminable 2. Uh-huh. Luego, una que no se estrenó en España, que tiene un nombre curioso, Honeymoon Academy, que es Academia de Luna de Miel. No sé para qué será esto. Habrá que conseguirla. Luego, Operación Soldado de Juguete, según mucho su obra maestra. Uh-huh. Luego, El Señor de las Bestias 2. En busca del Rey Sol, no sé cuál será esta, o sea, vamos. Con el arma a punto, que es una parodia de arma letal. De arma letal, sí. Un troll en Central Park. Luego ya en el año 94, Loca Academia de Policía 7, Misión en Moscú. La que más me gusta a mí es Un Troll en Central Park. Sí. En La Milia Americana, In the Army Now. Bueno, que... Es Ventura 2. Es Ventura 2, vamos, que los hermanos... Cortadores de Césped 2. Los hermanos Cohen, etcétera, y no lo van a contratar. Boat Trip, este barco es un peligro. Bueno, pues imagínate. Vamos, qué tipo de música hace. Una serie de películas que el pobre, pues yo no sé si ha tenido buen gusto para escoger sus... No, pero lo que hemos escuchado, su música es pegadiza y, sí. Y queda bien. Lo que pasa es que queda bien para un tipo de cine, hablamos, pues un cine entretenido, pues para pasar un domingo por la tarde, pero nada así, nada que ver con cine para pensar o cine... de autor, sí, o cine social o algo de esto. La verdad es que al final esto lo pasa factura en los últimos años, pues no se ha comido un torrado, no lo han contratado en ningún sitio, ¿no? Porque claro, es que tiene una fama también el hombre, uh-huh, y eso que es buen músico. Sí. Es lo que dijo Jerry Goldsmith en una entrevista. Dijo, si Las minas del Rey Salomón hubiera sido una buena película y no el desastre que resultó... Yo forrado. Yo me hubiera forrado con esa banda sonora. Correcto. O sea, lo decía así. Correcto. Y es así. Bueno, pues, Roberto. Hasta aquí, mirad, escuchad la sintonía que llega. Ahí está. ¿Cómo no? Pequeña pantalla. Que también, como hemos dicho antes, llegan aquí los originales y las copias. En esta ocasión el juego es más difícil, lo reconocemos. Bastante. Y es difícil que alguien la logre reconocer. Bastante difícil. Solo si consigue la serie que... Bueno, aquí vamos a sentar las bases. Vamos a escuchar primero la banda sonora de una película. Y después... sintonía de una serie. Hemos detectado que tiene un parecido sorprendente con la sintonía de una serie. Uh-huh. De televisión. Aquí la pista, como es tan complicada, pues diré que la serie en España solo se ha emitido por el Canal Plus, ¿vale? Y que es del mismo creador que Perdidos, de J.J. Abrams. Uh-huh. Es difícil, hay que dar más pistas. Esta sí, esta es bastante difícil, ¿eh? Estoy bueno, fanático de las series que habrá por ahí, a lo mejor. Pero, pues, y para la película os la dejo a vosotros, que la presentéis. Pues nada, es una película que a nuestra audiencia joven, adolescente en este caso, le va a gustar. Es una trilogía. Sí, correcto, una trilogía fantástica, por decirlo. ¿Podemos decir que es fantástica, Ángel? Sí, sí, se puede decir que es fantástica, medio de terror por el, sí, porque salen vampiros y todo esto, pero no son vampiros malos, no del todo. Son buenos y que se enamoran, y las niñas que se enamoran de los vampiros. Esto es sentimental también, aparte de terror. Y en este caso también hombres lobo y todo este mundo, ¿no? Un poco tan... Por eso hablamos de fantasía. Efectivamente, Luna Nueva, la saga Crepúsculo. La saga Crepúsculo, la número 2. Sí. Una música muy bonita de Alexander Desplat para esta película de Chris Bates. Y el corte que vamos a escuchar se llama El Prado. No, nada que ver con la falla. No, nada que ver con la falla. Le mandamos un saludo también a los fallos del Prado, mira. Pues eso, vamos a escuchar Luna Nueva, ¿vale? Y tener en mente que buscamos una serie. Esta es para nota, ¿eh? Esta es, vamos. Para mucha nota. Si alguien la sabe, que llame, por favor. Que le hacemos la ola. Thank you. lo que queda más bonito, ¿eh? Bonito, bonito. Alexander Desplat, una vez más. ¿Y de qué nos suena esto? Esto es complicado, ¿eh? Esto es muy complicado. No sé si os iba a llamar a alguien porque es que, claro... Pues claro, cuando sigues una serie, pues entonces oyes muchas veces la sintonía. Entonces dices, ostras, esto te queda en la cabeza, ¿no? Y luego, claro, te ponen algo parecido en si ya saltas. Pero bueno, si no lo has oído mucho. Aquí vamos. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada, pues vamos a ver. Vamos a ver. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, soy Julia. Hola, Julia. ¿Qué más, Julia? No sé si os conozco. Su verdadera porquería, digo, no sé si ponéis obras o qué clase de música ponéis. Ponemos bandas sonoras de películas, música que sale en películas. Ah, de películas. Y hemos puesto una banda sonora de película, sí. Y buscamos una serie, sí, a la que se le parece la música. Ajá. No sabía si eran obras o lo que me has dicho tú. Ajá. Pero no son dedicadas ni nada. No. Vale. Pues pero nada. Si quieres que pongamos alguna, tú nos dices, ¿qué banda, tú qué música de películas te gusta? ¿Qué película te haya gustado siempre que digas, me gustaría escuchar esto? Doctor Zhivago. Doctor Zhivago. Sí. Vale. Uy, esa la tenemos. Nosotros nos la apuntamos, sí. Y cuando hagamos un programa dedicado a, sí, a lo que sea que venga bien, pues la bien. Te la ponemos y te decimos que ha sido petición tuya, ¿vale? Miremos para Julia, que nos pidió esta recomendación. La verdad es que es una banda sonora buenísima, buena, Doctor Zhivago, nos gusta mucho, muy buena. De Maurice Jarre, así que, sí, pero la ponemos encantados. No las oímos en la radio, normalmente no las pedimos. Claro, por eso. Y por eso no sé si no las ponen o es porque las ponéis vosotros. Pues no te preocupes, Julia, que nosotros nos tomamos nota y cuando... Nada, no conozco, pero... Y cuando podamos... Me agrada hablar con vosotros, ¿vale? Igualmente, venga, Julia. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, un besito. Hasta luego. Venga, hasta luego. Pues nada, lo que hemos dicho, ¿eh? Esto sirve para todos. Si os gusta cualquier banda sonora que os guste o que hace tiempo que no la escucháis o que visteis una película que os llamó la atención y no la tenéis o no tenéis acceso a ella, pues nos llamáis, nos lo pedís y cuando podamos... la pondremos. Sí, porque eso a nosotros nos ayuda. Contra más música tengamos, pues podemos hacer programas más a menos y más de vuestro agrado, ¿verdad, Ángel? Claro, aquí hay que conectar con la gente, con sus gustos. Bueno, por aquí tenemos otra llamada. Hola, buenas. Hola. ¿Buenas? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Luis Hoyes. Hombre, Luis, no me digas Luis. Que te la sabes. No lo sé. Vamos a ver, yo os hago una pregunta, a ver si me orientes un poco. ¿Es actual? Sí, muy reciente. O sea, muy reciente. Pues muy... entonces, creo que si no... me falla la memoria, yo creo que es The Pacific. ¡Oh! Tengo que decir, no podemos, aquí tampoco podemos decir que no es. ¿Que porque, no es? ¿Claro? Porque en este caso, además, esa es tan actual que no la, que ni siquiera yo la he visto. Vale. Entonces, igual sí que se parece la banda sonora. Seguramente. Me tomo nota, Luis. Es una de Canal Plus. Actual, sí. pero no tanto. A ver, La acaban de... Bueno, de Pacífico, os informo que la acaban de estrenar hace 2 semanas. Una, sí, sí. Una serie que produce Tom Hanks y Steven Spielberg. Ajá. Uh-huh. Y bueno, pues trata sobre una de las batallas de la guerra de Vietnam. Ajá. Ah, y he visto los trailers. No he visto la serie, pero he visto los trailers. Uh-huh. Y nada, sí. Lo hacen los lunes por la noche en Canal Plus. Bueno, pues esta que buscamos, te doy una pista a ver si te sale al vuelo. Yo creo es una mezcla entre Expediente X y Perdidos, del creador de Perdidos, de J.J. Abrams. Creo que no, En Canal Plus. Bueno. Bueno, vale, la vamos a decir ya. Nos tomamos notas de Pacific y la pondremos en igual pantalla. Igual sí, ¿eh? Igual sí, sí. Vale, vale. Pues nos estábamos refiriendo a Fringe, ¿vale? Esta película, esta serie de casos paranormales. Sí, señor. Bastante casos extraños. Y que ahora escucharemos la música. Vamos a escucharla y veréis cómo se parece. Ya verás cómo se parece. Hombre, yo es que estaba entre esa, claro, pero es que como solamente había dicho Canal Plus, me sonaba también Kyle XY. Pues tiene un tipo de música similar, pero bueno. Uh-huh. Es que se están poniendo de moda este tipo de música así con piano y sencilla para que entre, minimalista por así decirlo. O sea, todo muy bien, Ángel. Se está poniendo de moda y están todas muy muy muy muy parecidas, ¿eh? Puede ser que sea una oleada ahora de formas de componer para atraer para cautivar ya desde la música a lo que es la serie, ¿no? Sí, señores. Pues nada, chicos, a continuar con el programa. Enhorabuena y nos escuchamos. Un saludo. Vale, venga, Luis, gracias por aquí. Hasta luego. Escucha pues Fringe. Sí, vamos a escucharlo. Es cortita, ¿eh? Estar atentos. La cabecera de serie. Pues tenemos Esa es la cabecera corta de Fringe, ¿eh? Sí, es cortita, como la serie de J.J. Abrams, uh-huh. como Perdidos, que es... y ya está. Pues esta es un poco más larga, pero... Bueno. Ese ritmillo que se mete en la cabeza, sí. Es el... Un ritmo tan clásico que Bach ya lo hacía. Ese es el asunto. Que todavía persiste, será por algo. Uh-huh. Bueno, pues vamos ahora con algo que sí que es muy evidente. Muy, muy evidente. Yo, esta es de las que he llegado a confundir. Esta es de las que la gente confunde. Confunde. Se cree que es una y es otra y es una. Si y es hay otra, esto, es otra. Esta película, no, esa otra es... Esta es la banda sonora de esta película. No, no, que es la otra. Y como se ha usado mucho en televisión, uh-huh. tanto una como la otra, pues pasa eso. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar otra de Jerry Goldsmith. En este caso, de la película Desafío Total, la película de Paul Verhoeven, de 1990. Sí. Y vamos a escuchar el tema El... Sueño. El sueño, sí. Que esto es de televisión de fútbol. Fútbol a Canal 9, ¿no? Bueno, no, en Canal Plus. No, Canal Plus. Pistas. Aquí buscamos una película uh-huh. anterior, porque la que ponemos de Desafío Total, nosotros creemos que tiene un parecido sorprendente con una anterior, uh-huh. y ambas son utilizadas en sintonías de fútbol. Sí. Y él es el mismo actor. Esta en este caso, esta que vamos a escuchar en este caso de Canal Plus, la otra en otra cadena. Y el actor protagonista es el mismo. Eso encima. Encima el mismo actor protagonista. Esa pista ya. Sí. Es total, ¿vale? Bueno, pues eso. Total. 96-250-4508. Primero vamos a escuchar El sueño uh-huh. de la banda sonora de Desafío Total. Uh-huh. Y luego ya la otra. Y a ver si nos decís si nos cuál estamos buscando, a uh-huh. la que se parece esta. Y si no, en todo caso, esta música es muy buena. Sí. Bueno, ahí tenemos una muestra. Pues yo creo que, vamos, es bastante bien desparecido. Es parecido, sí. Es que lo que además se ha confundido. Utilizado para momentos muy similares, el deporte. Sí, para el deporte, sobre todo por la carga de épica que digamos que tiene, ¿no? La música esta. Correcto. Esta es la siguiente que vamos a escuchar. Es más antigua, se nota también la grabación, el sonido. Suena un poco más vasto, digamos. ¿Más bárbaro? Más bárbaro, sí. Suena más bárbaro. Algo más bárbaro, ¿no? Mira que sois... Pero vamos a mantener el misterio, ¿no? Sí. Un poco más, a ver si nos llaman al 96 250 4508 y nos dicen a qué banda sonora se parecía la que ya hemos puesto, que ya hemos dicho cuál era, y esta, pues por ahora no la vamos a decir, ¿no? Pero sí que vamos a ponerla, ¿no? Sí, la vamos a poner. La ponemos ya mismo. Y que vea la gente el parecido. Ahí estamos. Y tenemos una llamada, otra llamada. ¿Hola? ¿Hola? Hola, soy Carmen otra vez. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, a ver, es que a mí me suena a Conan el Bárbaro. Muy bien. Efectivamente. ¿Sí? Es Conan el Bárbaro. Bueno, lo que pasa es que pasa una pequeña pistilla. Sí. Claro. Porque como has dicho que es algo, suena bárbara, no sé qué. Ah. Lo que pasa es que a mí las bandas sonoras me encantan. Sí. Y una de ellas es la del Robin Hood. Hombre, la banda sonora de Robin Hood, Michael el príncipe de los ladrones, me encanta. Michael Kamen, tal, le hemos puesto aquí, es una de nuestras preferidas. Muchas veces, a mí me encanta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues eso, digo, me suena a Conan el Bárbaro. Sí, sí, además sí, ¿verdad? Llevas 12-2, está puesta. A que se parece a la otra, Tiene mucha música, mucha fuerte, que digo yo, muy fuerte, digo, sí, esta... Es que empiezan las dos igual, te das cuenta con el pam, pam, pam, pam, pam, pam, y las dos han sido utilizadas en eventos deportivos. Están, sí. Están así, está, ¿no? La primera sí, la otra con el Canal Plus la ponen mucho en fútbol. Sí. Una es la del fútbol de Canal Plus y la otra la de Canal Now, ¿no? Sí. Pues Canal Now está, que ya la sexta. O la sexta. Porque ahora con el TDT, no sé. Estamos locos, ya no sabemos lo que vemos, ¿eh? No, en Canal Now que ponen el Cimer. Sí. En el TDT ya no se ve ninguna, ¿con qué? Claro, correcto. Bueno, pues... Pues nada, muchas gracias. Gracias, Carmen. Encantado, vale. Estás sembra, puedes seguir llamando que hoy la aciertas todo. Bueno. Vale, a ver si mira, si te voy a quedar un premio. Sí, hombre, desde luego, es la ganadora absoluta. Oye, no ha llamado a ninguna más que yo. Venga, muy bien. Muchas gracias, Carmen, hasta luego. Pues sí, era Conan el Bárbaro. Obviamente. Bueno, de Maestro Poliduris. Sí. Basil Poliduris, esa película de John Milius con Arnold Schwarzenegger, que la pusimos hace poco, aunque otro corte y... con Jorge Sanz haciendo de Conan de pequeño, que siempre me gusta recordarlo. Sí, sí. Yo creo que a él no le gusta eso, lo recuerden. Y ahora vamos a seguir... Pasamos, sí, porque sí, vamos cortos de tiempo. Sí, vamos a seguir y vemos a un apartado que yo me gustaría denominarlo Me gusto y me repito. Sí, vamos. Me gusto y me repito. Vamos a ver una serie de fragmentos de bandas sonoras de un mismo compositor. Uh-huh. Vamos a decir cuáles son. ¿Sí? Y vais a ver el, vamos, que tiene ahí un cierto patrón que se sí. repite en todas sus bandas sonoras. Sí. Es un gran compositor que ha hecho muchas películas, sobre todo muy muy buenas, y algunas y otras muy comerciales, y que vamos, y que nos gusta a todos. Y yo creo que en mi familia hay dos o tres que se viciaron las bandas sonoras por este compositor. Hablamos de James Horner. James Horner. Pero tiene una célula musical que se repite hasta la saciedad. Sí. Vamos a oír, creo que son 7 o 8 películas, y la célula está presente. Y al final descubriremos si es el inventor de esta célula musical o no. Ir pensando, a ver si os suena algo. Una discusión. Bien. A ver si os suena algo. Vamos a ponerla, célula. Pero decimos cuál es en cada fragmento. Sí. No, vamos a poner la música y vamos sobre... Cuando cambie, abriremos los micrófonos y soltaremos la que es. Con doblaje polaco. Exacto. Con doblaje polaco. Doblaje polaco, muy bien. Vale, adelante. Vamos con James Horner, este pupurrí. Bueno, sí que podemos decir que empieza con... Avatar. Avatar. Enemigo a las puertas. Sí. Tormenta perfecta. Troya. Cómo no, nuestra querida Willow. y la última, nuestro querido Banderas pegando mandobles con su espada en la máscara de Zorro. Bueno, ahí tenemos lo que se ha acuñado como parabará. El parabará. ¿Eh? Es que ya lo asocia a Horner, ¿no? Te dice Jay Horner y oyes por ahí. Parabará. Parabará. Es que claro, cuando estéis escuchando alguna película o viendo una banda sonora o lo que sea, oís parabará. Parará, la pues, música no es de Jay Horner, sino un imitador de Horner. Sí. Pero claro, esta firma de Horner, por así decirlo, que es casi una firma, sí. Realmente la inventó él. Pues no sé, Ángel, yo te iba a hacer la misma pregunta. ¿Es él el inventor? Es que eso es lo que yo me estoy preguntando. Mira, para salir de dudas, vamos a escuchar el primer tiempo de la primera sinfonía de Sergei Rachmaninoff. A ver cómo suena. A ver cómo suena, Robert, ¿la pones? A ver. A ver ese principio. Bueno, pues no es el inventor. Efectivamente no. Es Sergei Rachmaninoff. Está, creo que es de, no sé si de principios del siglo XX o por ahí, ajá. De la época de Rachmaninoff. Bueno. Y tenemos los prararás. Le hemos hecho a Horner un traje, ¿eh? Sí, le hemos, hecho un traje. Le hemos hundido. Puede que haya oyentes que a partir de ahora le odien. Y te digo una cosa, y mira que a nosotros nos gusta. Si esto se lo hacemos a los que nos gusta, a los que no, ¿eh? ¿Qué le podemos hacer? Es un homenaje. Sin embargo, ¿qué se llama? Vamos a ver. Sin embargo, ahora mismo vamos a ver. Que de esto no se libra nadie. No, no, desde luego. Vamos, es que ni lo más sagrado. Ya hemos nombrado a Horner y a Goldsmith y puedes bueno. Puedes pensar, pues esto seguro que este, que es el más grande, no lo hace. Seguro que John Williams no lo hace. ¿Cómo, cómo? A ver, sí, un momento, un momentito. También lo hace el señor Williams. Tranquilos, también. Tranquilos. También lo hace, como vamos a ver ahora, dentro de un ratito. Primero vamos a escuchar la parada de los Ewoks, del maestro Williams, en El Retorno del Jedi. Una marcha muy graciosa. Vamos a escuchar, muy graciosa. Muy graciosa. Del año 1982. Y bueno, para ver si hay alguien que localiza un parecido sorprendente, esta también es de nota, como Fringe. Sí, esta también es de nota, por eso vamos a dar una pista. Es que buscamos una pieza clásica, sí. ¿Vale? Y que el compositor también es ruso. Sí. Como es el que acabamos de escuchar. Más pistas, es un ballet. Vamos a escucharlo, pues. Ballet, compositor ruso... Y pieza clásica. Vamos a escuchar pues la parada de los Ewoks y luego se verá cómo. Digamos que es una marcha. Y que la gente juzgue. Thank you. Bueno, por ahí los Ewoks casi no los podemos imaginar, ¿no? Hasta especie de ositos de peluche. Sí, entrañables, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero cuando se enfadaban tenían mala leche, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Tenían su genio. Sí. Bueno, de hecho son carnivorillos. Y un poco cansinos. Sí. Pero bueno, gracioso. A mí me gustan. A mí me gusta eso y cuando C-3PO le explica la historia de... ¡Toronto Boys! ¡Toronto Boys! Es muy graciosa. Bueno. Hay gente que esa parte de la película le molesta. Sí, bueno, no sé, bueno. Pero su no me, prefiero 500 Ewoks a un Jar Jar Binks. Sí, no. Hostia, Jar Jar Binks. Ese sí que es cansino. Menos mal que la segunda ya le quitan protagonismo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es difícil. Es difícil, nadie ha llamado, pero aquí lo comprendemos porque esta era para nota. Pero vamos a ponerla: es El amor de las tres naranjas. La marcha del amor de las tres naranjas, ¿vale? De Prokofiev. Y bueno, y quien crea que John Williams es totalmente, absolutamente original, que escuche esto. El programa. Pues de qué programa, ¿eh? Estos parecidos sorprendentes que han dado mucho juego. Sí, sí. La verdad es que yo no dejo de sorprender porque lo escucho y no dejo de asombrarme. Uh-huh. Vamos. Claro. No se sabe si son tracks o no. Ah, el origen de esto, pero... la inspiración, copia, plagio. En algún caso lo ha habido, ¿eh? En algún caso ha habido denuncias y hablaremos de ello en otro programa, supongo. Pero el caso es que están. Están. Y nosotros los ponemos y cada uno, pues, que saque sus conclusiones. Y a mí me gusta el original y me gusta la copia. A mí me gustan los dos, sí. Pues claro. Luego también hay que darle también el mérito que tiene, porque imagínate que yo cojo ahora una sinfonía de Beethoven y me pongo a arreglarla y saldrá un truño, vamos. Sí. Hay que tener la capacidad de el y el valor, ¿no? De meterte y tocarle una notita a este hombre. Claro, claro. Pero bueno. Pues sí. Bueno, pues... llegamos al final del bueno, el feo y el malo y lo hacemos como siempre con una canción. Uh-huh. Robert, recordar que la semana que viene no hay programa, estaremos la semana siguiente y tenemos más parecidos sorprendentes. La semana que viene no, a la otra. A la otra. A la otra, más parecidos sorprendentes y más sorpresas. O sea que el fin de semana que viene estaremos pascueros, pero no aquí en Radio Buñol. No. Uh-huh. Vale, y... tenemos un parecido sorprendente. Aquí nos vamos a poner dos canciones, tranquilos. No. Vamos a poner una canción. Y hay que averiguarla, ¿no? Pero de un cantante al que otro se le ha querido parecer mucho. Sí, ya le gustaría parecerse. Bueno, tiene sus fans, ¿eh? Y está de moda, éxito, ¿eh? Sí, sí. Hablamos, el que le quiere parecer es Miguelito Bosé. Que últimamente le dicen Papito, no sé muy bien por qué razón. Bueno, porque sacó un disco que se llamaba Papito. Sí, sí, sí, ya, pero aún así se ha quedado con ese nombre, con ese apodo. ¿Y Papito el suyo? Sí. Ese fue un disco de los Mojinos Escocidos, Papito, sí, el mío. Claro, claro, pues original y copia, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Parece sorprendente. ¿Y qué pinta llevaba Miguel Bosé en sus inicios? Pues sí. Y después también se ha ido reinventando. ¿Cómo reinventando se ha ido David Bowie? David Bowie. Este gran... camaleón, ¿no? Le llaman este, el camaleón. Este gran músico incombustible. Este sí que tiene un ojo azul y uno azulado. Sí. Un ojo de cada color, efectivamente. Sí. Sí. Y... la canción que vamos a escuchar es una de sus más famosas, es Starman. ¿Y en qué película sale? Pues en Life Aquatic, esa gran película de Wes Anderson, este gran loco. Este Wes Anderson tiene un gusto musical que yo lo hablaba por gusto, vamos. Tremendo. En los Rolling Stones, David Bowie, mucha Beach Boys tiene ahí. Uh-huh. Que también está de actualidad porque ha estrenado hace poco el fantástico Señor Zorro, esa uh-huh. película de animación con música de Alexander Desplat. Alexander Desplat, vale. Aquí nada sea por no hacer referencias, ¿vale? Luego. Y con Starman nos iremos hasta dentro de 2 semanas. Esta ha sido una gran hora para estar con vosotros. Hemos disfrutado mucho con vuestras llamadas también. Ángel Ramiro. Buenas tardes y hasta otra. Juan Luis Payas, buenas tardes y hasta dentro de 2 semanas. Buenas tardes, recordad que se os quiere y gracias por vuestras llamadas. Y quien nos habló también, Roberto Zanón. Hasta dentro de 2 semanas. There's a star.